Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Abrió la cocina y está Gaby con su delantal y su gorro blanco. Te hace más alta el gorro, ¿eh? Sí, te queda bien. Te queda lindo, ¿no? Sí. Te agradezco todo. Y te es muy entalladito. Es muy entalladito. Es muy lindo, sí, muy lindo. Sí, muy lindo. Te hace de figurita. Agradezco a bueno. La gente que me lo regala. Sí. Ponga aquí su auspicio, ese es un macho. ¿No? Ponga aquí su auspicio. Bueno, ¿qué vamos a comer de rico hoy? Pescado. Bien, cuidado. Me gusta, Gaby. Vos estás realmente tirando de la cuerda. Es un pescado gustoso. Nos estás poniendo yo creo que les va en a gustar. Una situación complicada. Estamos esperando. Este se puede hacer con algún pescado así contundente. No, no. Brótola. No, si era frito. Brótola puede ser, gatuzo también puede ser. El de Nick. El pescado de Nick. Genaro. Pide taxi. No, espere, vamos a ver. Por supuesto que también puede ser con merluza, pero tienen que tener mucho cuidado y dedicación para que no se les desarme. Se va a tocar. Chicos, esto es el chupín de pescado, que es riquísimo, les va a gustar mucho. Es un guiso de pescado y es riquísimo, está buenísimo. Así que no se quejen, no anden llorando por los rincones. Vamos a hacer chupín de pescado, vamos a necesitar filet de pescado, que ya les dije, puede ser, está bueno que sea un pescado así contundente, que no se les desarme tanto. La merluza está buena, pero por ahí si están finitos los filetes se van a desarmar. Claro, por eso te iba a decir, ¿el filet tiene que ser grueso o compramos pescado entero? Si pueden, no, deben ser filetes, unos cuatro filetes de pescado vamos a usar para esto, o duplíquenlo, yo sé que son cantidad. Pero bueno, hay algunos que lo enrollan, si lo enrollan tienen que tener cuidado, enrollarlo, por ejemplo el gatuzo ya más gordito para enrollarlo, eso lo pueden hacer con el filete de merluza, siempre teniendo mucho cuidado que no se les desarme todo, porque en definitiva, si no, va a terminar todo hecho como una especie de sopa de pescado y no es la idea. Ah. Bueno, pero rollito es para que no se desarme tan fácil. Claro, para que no se desarme y se le pone un palillo. Okay. Un escarbadiente. Palillo. Bueno, un escarbadiente. Vamos a usar dos cebollas. Adentro nos lleva. Dos cebollas. Adentro del rollo no le ponemos nada. No, panceta. No dije panceta. Solo había pensado. Tranquilos, vamos primero con los ingredientes. Okay. Así la gente no se marea. Cuatro filetes de pescado. Cuatro filetes de pescado. Dos cebollas. Un morrón. Tres dientes de ajo. Tomate cubeteado, medio kilo. ¿Pelado? No hace falta, pero si lo pelan va a quedar siempre mejor, porque si no la pielcita va a quedar flotando por ahí y está bien. Okay. Una hojita de laurel, orégano fresco, perejil. Caldo de verduras, un litro de caldo de verduras, pimentón y media taza de vino blanco, sal y pimienta. Después aceite de oliva, que para sofreír. ¿Oliva? Sí, aceite de oliva para sofreír, para hacer un sofrito de la cebolla y el morrón, que ahora vamos a contar. Bien. Y tres papas, que las vamos a cortar en como a la española, digamos, en rodajitas. Sí. No muy gruesas, no muy gruesas, porque las vamos a meter ahí en esta preparación. Aunque, si quisieran, ahora les voy a contar, le pueden dar un hervor antes a la papa, así ya la meten a último momento para que se impregne de todo el jugo que va a soltar esta especie de guiso de pescado, que es en definitivo el chupín. Bueno, vamos a exprimir un limón. Sí. Eso que no se los había dicho, ¿no? No, ¿para qué? Un limón. Vamos a exprimir un limón y vamos a rociar los filetes de pescado. Los vamos a poner bien encima, los vamos a salpimentar, los vamos a poner en una asadera y los vamos a llevar a la heladera. Okay. Un rato. Si pueden, una horita, buenísimo. Si no, media hora, ya está. Para que se... Agarre el gustito al limón, a la sal y a la pimienta. Eso va a estar bueno. Luego, vamos a cortar las cebollas en aros, en juliana, en pluma, en lo que quieran. ¿Medio grande, decís? Sí, no hace falta cortarlo chiquitito. Ah, ok. Los morrones también, en tiras larguitas. Sí. Vamos a cortar en láminas los dientes de ajo. Y todo esto lo vamos a rehogar en una sartén. Gruesa, si tienen una sartén ancha y alta, así ya hacen todo ahí, bueno. O si no, en una olla. Okay. Directamente, si no tienen eso, tienen una olla, es para lo mismo. Para no andar usando de dos cosas. Claro, es lo mismo. Bueno, ahí vamos a... Si el wok no es... Sí, tenés un wok grande y... Un wok, bueno, sí, también. y levantadito, no, digamos, y que sea alto. Igual que el boque es para otra cosa. No seas delicado. Bueno, dijo que sí. Te va a quedar usar, el gusto, chico, a guiso de pescado en el boque, después querés hacer otra cosa. Pero che, se lava después. ¿Pero qué? ¿Detergente? Sí, sí, bueno, detergente se lava. Detergente. Bueno, entonces, cortamos las cebollas en pluma, en aros, los morrones en tiras, los dientes de ajo, le hacemos lámina, lo regamos en una sartén con un poquito de aceite de oliva. Luego les vamos a agregar los tomates cubeteados. Bueno. Ahí. También le vamos a agregar todos los condimentos. Ahí. Que era pimentón, en forma bueno, de sal, tomate pimienta, cubeteado. El orégano fresco, la hojita de laurel, todo. Cubeta. Y le vamos a agregar el caldo. Bueno. Sí. Antes de los pescados. Sí, todavía. Sí, sí, antes del pescado. Antes del pescado, el pescado todavía está en la heladera. Okay. Bueno, no vamos, entonces tenemos las papas, si las van a poner. No, la papa hay que ponerla, no la puedes hervir aparte la papa. Sí, bueno, es por guiso. Eso, si la van a poner en sí. ese si la van a poner ahí y no van a pegar un hervor antes, yo te diría, es una blanqueada le podés dar, Carlos. Te voy a decir así, no te voy a decir barra, te voy a decir Carlos. Haceme caso, porque si no, el tema es que el pescado... Pero pones primero la papa. Por supuesto, vamos a poner primero la papa. Pero la papa tarda un bastante, te diría. Por ahí, si le das una blanqueada, se hace todo un poquito más rápido. Pero si igual querés ponerle la papa desde cero, bien, la pero pones. Vos dirías que va blanqueada. Ese es el momento. Ese es el momento. Ese es el momento. Ese es ahí. El momento. Cuando le echás el tomate, le echás el caldo, y ahí cortamos las tres papas en rodajas y le agregamos a esta olla o sartén. Vamos a dejar que esto hierva. Bueno. Hierva durante unos 5 minutos. Vamos a disolver una cuchara de pimentón en el vino. En el vino y se lo vamos a meter la preparación. Eso no es rico para tomar, ¿no? No, para tomar no. Bueno, no sé. Vino rojo, se conocía como vino. Ojo. Y cuando ya van tocando la papa, que la papa esté, si ustedes ya la blanquearon, no va a hacer falta este paso, pero si la ponen desde cero sí, ahí sí, con mucho cuidado, vamos a meter los rollos de pescado. Sí. O en el caso de que sea un pescado un poco más grueso, lo van a cortar, el filetito lo van a cortar en dos o en tres, depende del tamaño del filete. La idea es que les quede como el tamaño de un rollo, si no es que no van a hacer el rollo. Ajá. Digamos. Que sea un pedacito de pescado, sí. Que van a ir metiendo, acomodando, como si fuese una flor, digamos, en derredor de toda esta preparación que va a quedar con tomate, con el caldo, con el vino. Ok, o como una flota también. Sí. ¿Pueden ser barcos? Sí, sí, también, no me imaginé más como barcos. Bueno, muy bien. Bueno. Vamos a acomodarlo. Qué chiquilín que sos. Con cuidado para que no se desarme todo. Bueno, ahí vamos a dejar. ¿Podemos jugar con el negro? Con los pescados en la olla. No, porque se le va a romper el pescado. Pero lo tocamos despacito. Unos 8 minutos, más de 10 minutos, no dejen el pescado. ¿10 minutos? 10 minutos el pescado se va a hacer. El pescado necesita, además, con el pescado pasa algo, que es que si sobrecocinamos el pescado, yo te diría que cualquier pescado, si lo sobrecocinás, ya incluso, además de perder la consistencia, porque ya se pone duro, se pone gomoso y se pone horrible. Sí, es feo. Es incomible el pescado sobrecocinado. Sí. O sea que lo peor que pueden hacer es sobrecocinar el pescado. No lo dejen más que eso. Vamos a retirar el pescado con una espumadera, vamos a dejar reducir un poquito más el caldo. Luego, si tuvieran... ¿Sacaste el pescado y dejaste cocinando el otro? Lo otro. Con el gusto. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, y en esto, después simplemente agarramos el perejil picado. Sí. Y ponemos en una fuente grande todo el pescado. Le echamos toda la preparación, toda la salsa. Y un poco de perejil picado fresquito arriba. Y va a quedar exquisito. Es como una especie de guiso de pescado. Es rico. Podemos aplaudir. Sí, pueden poner. Es muy rico, sí. Chicos, les va a quedar rico. ¡Ah, excelente! El chupín de merluza. Y nos vamos al informativo de Radio Nacional. Con Alicia Curiberti. Con Fernanda García Germanier, ¿dije bien? Fernanda García Germanier y también la Muniverti y con los Guaguancó, todos juntos. No tiene fortuna, solo su atalaya.